Vamos, es una librería asociativa y a la vez centro social. Y no hay nadie asalariado en el proyecto, y se maneja con una asamblea de unas 10 personas, más un montón de gente que colabora alrededor, pues haciendo turnos en la semana o contribuyendo económicamente y demás. Hay como una cuota de gente socia de 20 euros al año, pero bueno, al margen de eso, pues las actividades son libres y gratuitas, y además del espacio de centro social donde se hacen charlas como la de hoy de Luis, y presentaciones de libros, proyecciones y demás, pues también está la tienda gratis, que es un rincón que hay ahí para dejar y coger ropa. Está la biblioteca, que de préstamo, donde tú te apuntas, podéis coger libros, cuando queráis. La parte de segunda mano, el ordenador de uso libre, y arriba hay como un taller de serigrafía donde se hacen camisetas para Bien. colectivos o para autogestionar Libres con tu el espacio, asamblea. sí. Y nada, básicamente es eso y muchas más cosas que se me quedarán, pero bueno. Y bueno, todo el material que ves y con el que también se mantiene el espacio, pues en general es de crítica social. Y hoy tenemos a Luis otra vez aquí, que creo que eso sí lo conoces mejor, ¿no? A Luis y a sus libros, a Carracárdaba y todo lo que somos. Sí, muy bien. Y Pues un poquito más. Sí, muchas que gracias. muchas gracias por haber No, no, venido. gracias a ti por la Y presentación. que no dejes de venir Que no, no, a ya pesar. mañana me A pongo a pesar de poco escribir, mañana pues para eso. poder venir y saludar a Nacho y a los amigos. No, y lo bien que me tratan, ¿eh? Yo voy a Vale la buscar una silla pena, donde sentarme que vale está la pena detrás. volver. Nos han fallado personal y tal, pero bueno. Muy bien, bueno, pues buenas tardes, estimado público. El otro día dijo uno, no, no, Ah, llámame sí, me va a Pepe. decir. Esto ¿Dónde siempre... sojo? No, ah, bueno, sí, esto lo ¿Dónde conté, pero sojo? bueno, éramos cuatro también. Sí, es que llámame Pepe, Bueno, no importa, siempre tiene ese mismo concepto de presentación, de seriedad, el público, porque a fin de cuentas el público es el que determina la escritura. Que te leen y ya, y te dan la dimensión de lo que puedes hacer o de lo que tienes. Bueno, esta es la segunda novela que hago. La estructura de la novela, pues bueno, la portada es de un artista que se llama Lesa, y entonces, bueno, alguien dijo, un hombre simple en un gran espacio perdido ahí, el dibujo y tal, pero bueno, yo estoy muy contento con la portada. Pensaba en una cosa también de que tiene Alesa como de estructuras rotas, una cosa así, pero bueno, luego me enseñó, es lo que yo le había, yo me gusta eso y tal, pero ella luego me enseñó esta portada y me encantó, y dije, bueno, esta es la que hay. Bueno, pues luego hablé con un poeta joven y valiente y tal, y le dije, bueno, en vez de poner una frase de Baudelaire, pues déjame un poema, y me regaló un poema para poner aquí, que está muy bien. Es un poeta que tiene antecedentes en Santander, su padre, su abuelo, está relacionado con Santander. Bueno, y el poema que también se ajusta muy bien en la novela, y estoy contentísimo también de tenerlo puesto, y dice algo así como, carne y hueso, estímulo latente, suspiros al galope de algo enarbolado. Luz en las guardillas de los amantes incautos, pan valiente a los días regalados, tallos enardecidos bajo tierra que desfallece. Así me quedo en las costillas de los indefensos, acunado entre sus latidos perennes. Sigue la obra y tal, y entonces las dedicatorias, que bueno, un montón de gente pues que me ayuda y me asesora y me guía en la publicación, y bueno, pues yo saco aquí un montón de personas y les agradezco su Colaboración. aportación, porque eso tienes que tener un equipo, que si no, no, este no funciona, y para darle, echarle energía. Y luego, bueno, después de todos los nombres, que son un montón, pero digo, sin vosotros solo sería un canto rodante, una piedra pequeña y ligera, y es verdad, si no, tampoco habría obra, sin los lectores y sin los ayudantes, pues tampoco. Y luego la obra en sí, la novela, pues comienza de esta forma. Me llamo Alberto Martín. En este instante estoy ascendiendo a los cielos abrazado a un carrito de la compra que contiene metralla a base de tuercas y bolas de acero, y un bidón de 55 litros de gasolina, descontando el líquido que se haya podido perder en un goteo apenas perceptible desde la sucursal bancaria hasta el control policial, situado en el centro de la plaza de Pontevedra. 25 metros, toda una vida comprimida en una distancia tan corta, unos segundos eternos que pueden dar para construir la imagen de una existencia mediocre, el tiempo suficiente para poder llegar a ver la profundidad de la vanidad que llevamos encima durante todos los días de nuestra efímera vida. Esta plaza de Pontevedra es en La Coruña. Allí lo presenté también, y me hizo mucha ilusión presentarlo. Porque esta novela, digamos, es un poco para distanciarme del Carracarda, que era como un crimen rural y muy... Esta es una novela urbana, digamos, transcurre durante la transición y transcurre en Madrid y acaba en La Coruña, donde se va. Bueno, la novela se desarrolla en la transición y es lo que da... Bueno, oye, podéis interrumpir en cualquier momento, que estamos en familia, si alguna cosa así no queda el concepto claro. Y entonces pues da para el debate, muy a veces en las presentaciones, como la gente no se ha leído la novela, pues bueno, un poco. Y entonces va sobre la transición y el personaje es este Alberto Martín, que es un psicólogo. Es un psicólogo, entonces a través de los pacientes que va recibiendo, pues te va contando la transición. Bueno, entonces es un poco la transición de cada personaje, no digamos una interpretación de la transición. Y este psicólogo se ha licenciado en el verano del año 75. Y entonces, claro, se enfrenta el año 75, cuando muere el dictador, pues claro, se encuentra con que el mundo... Paco el dictador, se encuentra con que estalla todo absolutamente, incluso sobre todo para la psicología, porque en ese momento la psicología no existía como tal, era una carrera de filosofía y letras, eran tres cursos en comunes y luego se hacía psicología como una rama y tal, que no existía la psicología como si, incluso... Así, lo que he ido investigando y tal, pues la psicología estaba en manos de, hasta el año 75, en manos de los curas. La psicología eran los que hacían de psicólogos Padres espirituales. Entonces, estalla esto, la muerte de Franco, y entonces bueno, pues con otro amigo montan un despacho, y ellos en ese momento, pues quieren también, aparte de que se vende la importancia que puede tener la psicología, pues ellos empiezan también a poder interpretar los efectos psicológicos en ese momento. Yo esta presentación la hago algunas veces, pero allí, sobre todo en Menorca y tal, con un psicólogo que se licenció ese año. Y entonces este lo explica muy bien, porque me dice, realmente... En ese tiempo, pues lo que se inventaba todo. Incluso nuestro personaje está trabajando en la teoría del cruce de caminos, poder interpretar por qué elegimos una cosa y no elegir otra. Dice, todas esas cosas es que sucedían en ese momento y así, y entonces es uno de los que le agradezco y tal, me ha respaldado para decir, oye, si esto lo dices ahora o lo escribes ahora, te matan. Porque ya la psicología está muy especializada y tal. Pero en ese momento, pues era una cosa de ebullición y de ruptura y de, bueno, la vida comienza, ¿no? Para el personaje, para el psicólogo, que luego habría que contradecirle en muchos aspectos, ¿no? Porque luego en la realidad, pues ves que muchos no hicieron ese corte, ¿no? Ese punto final o esa, sino que la vida para algunos pues siguió igual que estaba. No se dieron cuenta ni que había muerto el dictador, pues porque seguían, yo qué sé, los torturadores o los que vendían niños o yo qué sé, o los jueces de estos que están ahora. el juez ese, ¿cómo se llama? Marchena, pues estaba ahí desde el siglo XV y tal, estaban ahí. Y entonces esta gente, pues había un proceso de continuidad, pero sin embargo la calle, pues se bulle, era ebullicente, era ardía, ¿no? Y de violenta, de todo sucedía rápidamente y de una forma loca. El tranvía de la universidad, que lo sacamos aquí, cómo se balanceaba. El Pepe y el Juan. El Pepe y el Juan se llamaban los tranvías. Sí, sí. Yo no lo conocía, pero me lo han contado. Sí. El Pepe era así y el Juan era así. Eran estudiantes. Sí. El psicólogo es un militante trotskista, y entonces, bueno, pues también te va contando un poco de cómo se movía la universidad, o cómo se movía la calle, o, y todas estas cosas. Pero entonces, y se produce ese doble camino, ¿no? Es decir, el psicólogo está estudiando o está intentando sacar adelante esa teoría, y luego, pues lo que van viendo con los pacientes que le van llegando. Entonces, llega ahí un momento de crisis total en la cabeza de los psicólogos. Y, bueno, y por ahí se va desarrollando la novela. Y no sé qué más. Que no sé qué más contar. Lo que te he dicho que preguntaras. Pregunta. La pregunta que te. No sé qué más contar, quiero decir, para no desvelar. Claro, claro. Para no, de verdad. Sí. Porque quiero decir, lo interesante, por ejemplo, son, para el escritor sobre todo, es cuando los grupos de lectura, que hay hecho algunos y tal, entonces es muy interesante, porque es el debate. Se leen y luego. Pero ya han leído la novela y. Ya la novela y no está de acuerdo. La construcción para mí de esta novela, por ejemplo, comparada con la otra, tal, pues ha sido mucho de entrevistas. De hablar con mucha gente de aquellos tiempos, ¿sabes? Porque también yo era muy joven y tal, y pensando en aquella época, digo, pues que no me enteraba de nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tal. Y luego, pues te dicen, no, es que en realidad no había un guión social que dijera, va por ese camino, sino que todo sucedía y ya está. Y punto, no había nada más que interpretar, sino seguir la corriente de entonces. Entonces el trabajo para hacer la novela, pues eso, es muy diferente a la otra. Entonces hay gente que, la de Carracárdava, pues ha funcionado demasiado bien, quiero decir, porque ya se saldrá en enero la cuarta edición, una cosa que ni tú cuando te pones a escribir ya no depende de ti. La publicado, se ha publicado en Alemania, en una editorial que quiso publicarla, a través que los conocí en Suiza, en un encuentro de los anarquistas de toda Europa, pues dijeron, sí, sí, nos interesa el tema y tal, tenían una editorial muy importante, dicen, no, pues ahora queremos hacer esta línea y tal, para perder dinero. Esto me dijo textualmente, digo, apunto, si es para perder dinero, apuntarme en Saint-Imier, un pueblo donde, allí fuimos a la reunión esta cuatrianal de todos los perdidos de Europa. Allí se reúnen. No, pero es una reunión. 7.000 personas. Hostia. Una cosa, ¿sí? Increíble. Una cosa. Para. Y ahí es donde demostramos que la organización puede. Que es perfecta. La anarquía es perfecta. Porque 7.000 personas. Bueno, había algunas veces que había menos, 5.000. Desayunaban. Porque es un pueblo de 150 habitantes, desayunaban, comían y cenaban, ¿sí? De la organización. Muy increíble. Esto en Suiza. Y solo ponían un bidón para dejar el dinero y todo el mundo se movía. Y cientos de actos, ¿eh? Muchísimo. Una cosa increíble. Y eso lo cuento y tal para decir, oye, que se puede, que ningún concierto te hacen esto. Y además eso, lo de los suizos, porque en este pueblo nació el movimiento anarquista, ¿eh? Después de la Primera Internacional, que Bakunin y Marx riñen y tal, y los anarquistas se van a Suiza, porque había ahí en este pueblo, en Saint-Imier, había una fábrica de relojes. Es decir, que fíjate, nace en Suiza, en una fábrica de relojes que mayoritariamente eran mujeres. Fíjate tú lo que da la vida de vueltas. Pues ahí llamaron la primera, no se llamaban ni anarquía, se llamaban antiautoritarios, porque los marxistas, digamos, eran los autoritarios. y no se llamaba ni siquiera anarquía. Bueno, pues ahí hice yo el contacto y ahí me hicieron la novela. Entonces, bueno, que ha funcionado muy bien y esta, pues bueno, vas por ahí intentándolo y ya está, en busca de, haciendo 3.000 kilómetros en busca del lector, pero es lo bueno que tiene. Y bueno, ¿de aquí a dónde vas ahora? A Bilbao. A Bilbao. Otro. Tienes que hablar en vasco. ¿Eh? Tienes que hablar en vasco. En euskera. Sí. Si serías a Sebastián, sería en Bilbao. Más o menos repito los sitios y bueno, entre algunos ya dicen, joder, ya te conocemos, ya no vamos, ya no voy, que ya tuve bastante con lo otro. ¿Pero y la de en Madrid no? ¿O fuimos a la de Madrid? En Madrid sí, en Madrid también lo hemos presentado hoy. Eso hay que decirlo a los de aquí con máxima afluencia. Sí. Ahí la gente es una patria. El público responde. No, bueno, es el barrio donde hemos vivido y eso, y bueno, y están obligados a ir también todos. No, pero. Sí, pero bueno, sí, te quiero decir también. En tres cantos, se hacen el soco y nada. También, por ejemplo, en la primera, así como anécdota, yo soy de un pueblo de Segovia. ¿Eh? Y la primera, por ejemplo, pues no se pudo presentar en el pueblo porque son muy de derechas y tal. Y en cuanto vieron la contraportada, pues ya no me dejaron. Y tuvimos que hacer la presentación en el pueblo de al lado. Pero vino muchísima gente también. Sí, sí. Siguen. No, me hizo gracia porque era un poco la continuación de la novela. Es que siguen igual. Siguen igual. No. ¿Eh? ¿Para qué cambiar? Y luego dicen de Galicia, del cacique, pero allí bueno, también. Allí también, bebé. Señorita andaluz, el cacique de Galicia. Sí, sí, el de Castilla, pues. En todos los lados. El de Castilla, la gente presente ahí, ¿no? Sí, muy bien, sí. Este libro está. No, este más bien, como es un psicólogo y tenía que ser un hombre de más ordenado y tal, me fui y cogí a un. Y yo los conocí a un trotskista, entonces, bueno, ya. Me cogía eso para que fuera un poco más acorde y tal. No, en la otra sí, el movimiento libertario estaba muy presente porque es en la cárcel, en la Mola y todo eso. Sí, y es una novela esa de contrastes porque eso, el hombre está en el pueblo y está preso de la tierra y tal. Y luego está en un penal y aprende a leer y entonces se siente libre. Entonces es. Bueno, eso se cuajó bien, entonces. No conocía el mar. Claro, y entonces en esta, por ejemplo, pues a la gente, como es más de. Empieza por el final, aparece ahí un Nietzsche, más filosófica, más intelectual, digamos, pero bueno, no tan visceral, no sé si la palabra intelectual, pero más viste. Y va de entrevistas, pues eso, del político desengañado, del otro que también, de un joven de las drogas, de todo lo que sucedía en ese momento, pues yo intentaba eso sacar, ¿no? Y poder está muy plamar. De la tierra. ¿Eh? La de Carracardo. Sí, sí, va muy visceral y hay gente que le. Sí, y estoy. Vemos como una. Dice, con los ojos del psicólogo Alberto Martín, vemos como la sociedad española corre, se paraliza, retrocede y vuelve a andar. Las teorías y experimentos poco a poco se van corroyendo sin llegar a cristalizar y los individuos sueñan con una realidad que paso a paso se va desfigurando. Es un tiempo, pues eso, de la transición que ahora la quiere, hay gente que la alaba y tal. Es un tiempo fallido y glorioso, de gritos y silencios, difícil de codificar, pero que nos condiciona y nos recuerda pues todo lo que es ahora la sociedad o todo lo que somos. Y por eso iba ahí el título, un poco ahí.